que dijo Diver Incorporation. Ahora empecé a grabar, che, si no después me olvido. 21-13 de este 8 de agosto de 2025. Es una emisión sorpresiva del Empalme Rock desde la ciudad de Los Palmares. Con tango arrancamos hoy. ¿Cuánto hace que no escuchábamos electro tango? Nosotros quedamos esperando la anécdota que iba a enviar la señora Virginia de sus paseos por los grandes escenarios del tango uruguayo, que creo que era River Plate. ¿Cuál era el otro club que habían dado? Porque hoy vamos a hablar brevemente de tango porque estuvimos mirando un documental, che. Solo Tango creo que se llama. A raíz de... Fue de... De un enlace que vimos en un sitio de Facebook que se llama Buenos Aires en el Recuerdo, que le recomendamos, dicho sea de paso, ahora que estamos hablando tanto de Buenos Aires en los últimos tiempos. Ahí vimos que había una foto de una bailarina de tango que se llama Miriam... Miriam... Pero me olvidé el apellido, che. Bueno... Había una foto de una bailarina y una referencia a una entrevista. La empezamos a escuchar, nos interesó tanto que terminamos mirando el documental completo que se llama Solo Tango o algo así. Ahora ya se los voy a confirmar. Con un bailarín de tango muy famoso en la Argentina que se llamó Juan Carlos Copes. Y la chiquilina se llamaba Miriam Nieves. Se conocieron con 17 y 16 años respectivamente en una de esas incipientes milongas de la ciudad de Buenos Aires. Y llegaron a tanto que recorrieron el mundo llevando y bailando el tango rioplatense, pero sobre todo argentino, porque el muchacho Copes era, además de bailarín, coreógrafo, o bueno, tenía conocimiento de coreografías, y lo transpolaron al mundo entero. Llegaron a entrevistarse con Gene Kelly, otro bailarín de época de otro estilo. Pero lo que a nosotros más nos interesó fue el nombre del bailarín. Además de que está muy interesante el documental, que se los recomiendo. Y dijimos, ¿este Juan Copes será algo de nuestro asesor de Radio El Empalme? ¿Bosco? ¿Pereira Copes? Y vos sabés que empezamos la tarea de investigar, cosa que nosotros hacemos a menudo, y llegamos a choquearnos, pero parece que la IA nos mintió. En principio nos tiró el nombre de los padres del bailarín de tango, Juan Carlos Copes, y nos dijo los padres son Juan Bautista Copes y Justina de León. Y cuando vimos eso, tuvimos como un soponcio, porque así se llaman los abuelos de Bosco, el asesor nuestro, el asesor del Empalme. Dijimos, ¿cómo? ¿El asesor del Empalme tiene un pariente famoso que bailó tango? Y en eso estamos. No tenemos nadie que nos chequee la emisión al aire en la noche de hoy. El ingeniero, ¿cómo se llama? Daniel P. está conectando, che, también unos cables, igual que vos, Aris. Positivo con positivo, che. varios días que no hablamos con el amigo Brum de la costa norte del Uruguay. Che, pero hablamos con el viejo Araujo y con Ferreira. Un encuentro increíble con el viejo Ferreira. Vamos a alargar esos audios mientras preparamos, calentamos las tabas para bailar el 2x4, 3x2, 4x8. Unos programas muy interesantes con los asesores eran gente joven así como ustedes y dice, ¿por qué no escuchás electrotango que no vas a correr a nadie y de ahí podés avanzar hacia el tango clásico? Y efectivamente hicimos eso, habíamos hecho un lindo avance y después por 2 o 3 años abandonamos por problemas en la PC, creo que fue que se formateaba y perdíamos todo. Así que cualquier actualización sobre el tango nos va a venir bien, porque miramos un documental anoche, ya le voy a pasar el nombre. Sí, ya habían estado colaborando con las organizaciones del sur, mire usted, qué interesante, que bueno, sí, hoy utilizando las herramientas pueden estar atentos a todo. Pero que a mí no, a mí me llamó atención, sí, que lo loco con el esfuerzo de ellos, ¿no? Manifestándose en la playa, con lo que sea, con los movimientos sísmicos, todo, con los movimientos bailables, lograron alertar. Yo lo veo como un mérito de las organizaciones esas, así como ustedes tienen sus méritos ahí en Paysandú con lo de esto del hidrógeno verde. Se ve que por lo menos hay alguna respuesta, ¿no? Todavía sí, la población sigue fría, como un bufoso, pero algo se movió. Yo veo que cuando levantan la info los medios de comunicación es porque hay gente atrás haciendo ruido, si no, capaz que pasaría desapercibido, porque muchas veces los medios son cómplices de las políticas gubernamentales. Ahora, Orsi, ¿qué irá a hacer? ¿Irá de vuelta a echar retranca y después negociar por atrás? Sí, claro, esto es a raíz de unos temas que hablamos hoy en la tarde también con Francisco de Paysandú Soberano. Le estábamos comentando que vimos cómo en todos los medios están las denuncias de las organizaciones ambientalistas respecto de la prospección en búsqueda de petróleo que se está dando ahora en el Uruguay, que no es de este gobierno, lo han hecho todos los gobiernos los últimos 20 o 30 años. Bueno, capaz más. Pero lo que pasa es que ahora utilizan técnicas agresivas. Son ondas magnéticas, si no entiendo mal, que envían desde los barcos hacia el fondo, bueno, como un sonar, y rebotan ahí para saber si hay el oro negro o no. Pero en ese trajín hacen mierda todo lo que es la fauna del mar. Hay estudios muy serios sobre esto, yo lo estuve checando. Parece que es verdad, que es cierto, porque cuando uno recibe la primera info de las organizaciones ambientalistas del este uruguayo, algunas conformadas por nuestros compañeros de la radio, los que nos alertaron ya hace varios meses de estas cosas, y nosotros mirábamos con un poco de incredulidad, porque parece fantasía, pero no, es realidad. Ahora está en todos los medios la mierda que están haciendo buscando el oro negro con la aprobación del gobierno nuestro, como es clásico. Los uruguayos, los indios siempre están apoyando a los buscadores de oro, ¿no? No es de ahora esto. Sí, la verdad que sí. Felicitar a esta gente que está antenada sobre el tema de la sonda sísmica, ¿no? Sí, eso sin duda. Lo importante es que ha tomado una muy buena difusión, tienen un muy buen asesoramiento, bueno, se manifestaron biólogos y vecinos, fueron oídos hasta tarde de la noche, y nosotros contentazos también, digo, porque es una forma de sumar a toda esa movida, donde pudimos también, dos compañeras nuestras pudieron hacer lectura de un manifiesto que llevaban de la defensa del agua de Paysandú Soberano, UPM 2NO. Digo, es una lástima de que la población en su gran mayoría no esté tan preocupada como estamos nosotros. Digo, lo importante es de que vayan entendiendo de a poco en qué situación nos encontramos y qué situación tendremos a futuro, ¿no? Que va a ser muy lamentable si no logramos detener esto. Inclusive salió en algunos diarios sobre ese tema, de la difusión que le ha dado y el encuentro que se ha tenido en Maldonado. Acá, en Paysandú High Global, denominó al encuentro como una especie de taller informativo, pero bueno, continuamos haciendo el esfuerzo para seguir adelante. No da para aflojar un milímetro hacia atrás, pero eso sí que absolutamente nada, porque se nos vienen con todo, y el sistema político, como estamos hartos y cansados de decir y de oír, está apoyando todo, está sinvergüenzada, terminando con nuestros recursos. Sí, sí, no, el mérito es una cosa importantísima, ¿no? En cualquier movimiento que exista, porque de alguna forma u otra muestra de que algo está mal, que algo nos va a perjudicar. Merecen muchos aplausos por las conquistas que se van teniendo. Más allá de que el sur tiene también otra forma de idiosincrasia, ¿no? Tan más avispado. Sí, como aquel viejo dicho que dice, ¿no? En el sur se anda en bicicleta y en el norte de Río Negro para acá andamos en bicicleta. Pero yo lo que veo que si Orsi echa la tranca, y como ciudadanos también tenemos que estar antenados de las negociaciones que se hacen, de las licitaciones que se hacen. Y eso tiene que salir al público, porque no es lo mismo decir, no, escúchame, no me hagas un pozo acá en la entrada de la ciudad, pero yo te doy para que me haga uno allá en tal barrio. Y por la misma plata, digo, no, si acá lo que está involucrado son los memorándum, los contratos que están haciendo, todas las negociaciones coimeras que están haciendo con estas empresas, que cambia posiblemente el lugar y la forma de manifestarse ante la población, porque lo que hizo Arasatí fue bajar unos decibeles y entusiasmar a la gente. Pero no es suficiente, hay mucha plata en juego y somos... Yo estoy felicitando a las organizaciones del Este, de las que participan varios de nuestros asesores de la radio, porque fueron los primeros que empezaron a alertar sobre este tema, e incluso hemos hablado también con usted. ¿Se acuerda de las ondas electromagnéticas esas que tiran para buscar petróleo, que afectan a la fauna y la flora, a la fauna marina? Ya hace varios meses que me mandaban los videos a mí. Yo algunos se los pasé a usted y otros no, los guardé. Pero los voy a empezar a pasar porque veo que los locos están adelantados con la mirada sobre la ecología. Digo, los amigos del Empalme, en las organizaciones del Este uruguayo, incluido nuestro gran asesor desde el primer día, Darwin, desde 2020, que nos acompaña. y lo estoy felicitando ahora. Se ve que es un privilegio para nosotros tener gente tan despierta informándonos sobre diversos temas, ¿no? Como también informó Sarí sobre otros temas de ahí vinculados con una carretera que iban a hacer por adentro de los bañados en el este. Yo lo que veo que tiene una gran actualización el Empalme debido a su a sus despiertos asesores. Y bueno, y en Paysandú lo tenemos a usted. Te tengo que avisar que volvieron a instalar otro tema ustedes en la agenda pública, che. Yo los primeros que vi denunciando el tema de la onda esa electromagnética contra los pescados fueron ustedes. Capaz que hubo otro antes que ustedes, yo no lo vi, pero ustedes fueron los primeros. Y ahora están todos los medios de prensa, che. Che, eso nos da un gran adelanto teniendo corresponsales así. Nosotros prácticamente estamos unos pasos adelantados, che. Cuando ustedes mandaban hace ya varios meses el perjuicio y las manifestaciones, ¿no?, que hicieron ahí en contra de las ondas electromagnéticas de busca de petróleo. Están todos los medios ahora, recién se desayunaron. ¿Le llega tarde a los locos porque ustedes asesoran solo al Empalme o cómo es el asunto? Un poco de humor tiene que haber. La tele dice, ustedes están mejor que nosotros. ¿Cómo será la cuestión? Vienen por todo. Hace años que lo sabemos, pero el indiaje no se despierta. No se... ¿Cómo se dice? No arranca el malón para defenderse. Le estamos entregando de manos abiertas, ¿no? En Chile también. Vienen por todo. La tele decía el otro día, por el litio. Claro, esa es la cara visible. Pero ¿y el resto? ¿Lo del agua? No, minga. Y ahora el petróleo. Quieren petróleo. Quieren el oro negro. Y todos los presidentes del Uruguay quieren pasar a la historia como los descubridores del petróleo. ¿Se acuerdan lo de Vázquez? Yo no me olvidé. Disculpen ustedes. Y el Lacallito, por favor. Y Vallito... Todos, che, todos de la misma bolsa. Le sale la trompeta al hombre, che, mismo. Che, acá está igual, yo estuve levantando pared, hoy no hice nada porque está medio chaucha las cosas, no se está vendiendo nada. Y paré un poco la venta, che, está, se vino abajo esto un poco, vamos a aguantar un poco. Pues está cocinando para atrás, no rentable. Bueno, de más, estoy adelantando con el dormitorio de la gurisa ahí, levantando pared, palo y palo, solo, tranquilo. Y ahora ya estoy por hacer fuego y bañarme y quedarme quieto, no queda otra. Sí, che, pero está complicada la mano acá. Y cada vez más barato, ¿no? Al no haber plata para gastarnos, tienen que bajar los precios de todo. La banana está a 30 pesos el kilo. Cada banana como una escoba. Baratísimo todo. La manzana 50 pesos, buena manzana. Zanahoria 30 pesos. El morrón está a 100 pesos. Cada morrón es que... Hace un morrón relleno, eso va. Dios mío. De más todo tranquilo, Jorge. Bueno. Sí, hay que seguir quemando leña porque hasta los primeros días de septiembre creo que va a haber frío, che. Aunque el Cisnero dijo que iba a haber un agosto cálido, ya veo, sí. Creo que cálido para él porque debe tener aire acondicionado. Se pasó el viejo. No había escuchado esta parte del audio. No sabía que Cisnero que venía un agosto cálido. Está como para bailar tango. Buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? Aquí Casa Tribu reportándose. Yo tango poco y nada. Yo soy más de la cumbia. Por ahí no sé si pega, pero bueno, cumbia santafesina, Los Palmera, Leo Mattioli, de eso les puedo hablar. Pero tango, cero. Acá la que bailó tango en una época es Virginia, era artista del tango. Empalme FM. Ya nos parece ver a la gente de Casa Tribu que van rumbo al sur argentino. Creo que estaban en Concepción, no sé si se fueron más al sur ahora, bailando sobre esa pista congelada del litoral argentino. Este tipo Foxtrot de Gotham Project, que se llama el disco La Revancha. Che, y todavía no hemos puesto al aire el de... ¿Cómo les dije que llamaba la carpeta? El de Roger Pigal. Ah, ese está de amargar. Nos contó bien el Coco cómo era esa... ¿Cómo se llama? Esa bailanta ahí en el antro de perdición de Montevideo, que no existe más porque lo demolieron a picotazo. El Roger Pigal era una sucursal del Royal Pigal de Buenos Aires. Y este, a su vez, del que estaba en Francia, como corresponde con el marketing, que no ha cambiado en 500 años. Primero nos vendían espejitos y después el Foxtrot, la diversión, las máquinas, los automóviles. No ha cambiado demasiado. Por eso es que cuando vienen a buscar lo de ellos, los recursos nuestros, los indios le dejan que lleven las cosas porque ellos nos han dado muchísimo. Ellos, los europeos, ellos, los norteamericanos, ellos, los poderosos de Medio y Lejano Oriente. Hay que arrodillarse. Atento viejo Araujo en las cañadas de Melo. Che, qué frío que hace. No termina más este invierno, ¿no, che? Vamos a completar los 6 meses, mitad del año, frío. La mierda, che, este país no era el que yo vivía antes. No hacía tanto frío antes. Acá yo vengo de pasear, poco, viste, el perro. Antes he caminado 3 kilómetros, pero con temperaturas normales. Ahora pisando escarcha hacemos un kilómetro y a la mierda para las casas, che. ¿Verdad? Hay un trompetista tocando en el parque. No sé si lo escuchás. Che, dejate, joder. Traje 2 viajes de leña. Miré ese documental que te mandé. Está bien el documental. Un poco lento está. Hay de todo en YouTube. Lo miré igual porque me interesaba. Lo quería saber si el tipo ese era. Si es hijo de alguien de acá. Es una bomba. Pero está. Me doy cuenta ahora que no debe ser. Y miré el documental igual. María Nieves. Una vida interesante de la bailarina también, muy interesante. Refleja muy bien los códigos del tango y el machismo de la época. Pero es un poco lento el documental. La fotografía es impecable. La narración la vi media lerda, ¿viste? Demasiado tango para mi gusto. Y poca narración oral de los protagonistas. Pero está interesante igual. No, es el cantor del tango. Averigüé que es hijo de Juan Batistín y Justina de León. Supuse que eran tus parientes. Es hijo directo. O sea, ¿ese sería tuyo? No, la abuela Justina y el abuelo Bautista, los abuelos, los padres de Marta, tenían un hijo varón solo, ¿no? Que era Pablo Copes, que estuvo en Argentina, no sé, por allá, para no sé dónde. Pero no era cantor de tango, era mecánico, profesor de la UTU y todas esas cosas. Y el otro hijo que tuvieron era Alfredo, que murió siendo niño también, ahogado, lamentablemente. Y ese otro Juan Bautista, que murió siendo niño también. Los dos murieron en Ñacurutú. Pero Juan Carlos Copes, el bailarín de tango, no era cantor, era bailarín. Muy, muy reconocido a nivel Buenos Aires y el mundo, ¿no? que tiene toda una academia y que ahora sigue Joana Copes, la hija, una morocha muy interesante. Pero, no sé, tendrías que mostrarme esa documentación, che, pero me dejás helado. Vi el documental anoche porque me pasaron los de la página Buenos Aires en el Recuerdo, que dicho sea de paso te lo recomiendo, donde hay muchísimas historias de antepasados nuestros. Cuando digo nuestro, Correa, Pereira, Cope, Rivas y 100.000 más. Porque algunas, por los Piñera, por ejemplo, terminaron viviendo en Buenos Aires. Yo empecé por eso sondeando Buenos Aires. Porque el Coco me dijo que 4 o 5 de las tías de él se fueron a sus últimos años a Buenos Aires. Entonces, como tiene tanta fotografía e información fidedigna esa página, la empecé a seguir. Y 2 por 3 encuentro en una cosa. O sea, fue totalmente un acierto. Primero la sugerencia del Coco, segundo mi elección por revisar esas páginas con data. Por eso me entero que es pariente tuyo, si no, ni me entero. Juan, aparece como Juan Copes. Y el padre es Juan Bautista Copes. Y la madre Justina de León, supuse al toque que era pariente tuyo, porque su apellido ya los conocía. Ahora vos decís que esos eran de Ñacurutú. Che, los padres. Juan Bautista era Battistini, el italiano. Juan Bautista era mi abuelo, que ya te lo referí. Y Juan Bautista era uno de los hijos que murió niño. Y el Juan Bautista que queda es el cantante Copes, que cantó en Resurrección de Guichón y ahora anda cantando acá en la calle en Paysandú. Y Juan Carlos Copes, el único que yo conozco, es el bailarín de tango que tenía toda una academia muy famoso en Buenos Aires. Murió hace un tiempo y quedó Joana Copes, que es amiga mía en Facebook. Yo le pregunté, pero nunca me contestó. Uno de los parientes de acá, Copes, sostiene que Juan Carlos Copes es pariente, pero no tengo ningún documento, yo no. Solo una versión. Che, Juan Copes vinieron muchos a Buenos Aires, ¿no? Yo tengo un documento que suponemos que es mi abuelo, mi bisabuelo, ¿verdad? Desde Italia, ¿no? Desde Génova. Pero dice solo Juan Copes, pero hay muchos Juan Copes venidos a Buenos Aires. No es descabellado pensar que el padre de Juan Carlos sea algún Juan Bautista Copes. Pero el tema es que una de las cosas que explicaron de la inteligencia artificial, que vos le haces un pedido, ¿verdad? Como si fuese una persona, y ella te organiza la información que toma de Google. Puede ser hasta peligroso que la con respecto a nombres, ¿verdad? Que te encuentre nombres, que organice nombres en forma errónea, ¿viste? Sí, como todo, tiene errores y tiene grandes aciertos también, ¿no? Yo qué sé, yo he buscado cosas para estudiar o para dar clases y hay cosas que son tremendos materiales que te reayudan te dan ideas, ¿viste? Pero, ¿viste? Claro, puede ser que te haya tomado, ¿viste? O asociado, yo qué sé. Capaz lo hace en un momento y en otro momento no lo hace, ¿viste? O lo hace. Estos son los problemas de la inteligencia artificial. Ahora, cualquier búsqueda que hagas en Google, que es el buscador que yo tengo en el teléfono, en la PC ya la cambié porque me hartó la mierda de la inteligencia artificial, que tiene errores, te aviso que tiene errores. Ahora me da otros nombres, Aurelio no sé cuánto como padre, pero yo pregunté en el teléfono y me dijo esos nombres que te termino de pasar. Se ve que me mintió, o voy a buscar de nuevo y está en alguna parte. Me parece que fue en el Google del teléfono que yo busqué, pero pudo haber sido en la PC también. Estoy buscando acá, fue un enlace de Wikipedia o algún blog que miré, que donde están los nombres del padre. Si no, no te podría haber dicho esos nombres, porque yo no me acuerdo por los documentos tuyos enviados que eran tus abuelos. Juan Bautista Copes y Justina de León. Los encontré en un blog o en Wikipedia. Estoy buscando ahora a ver si lo encuentro de vuelta. No lo guardé, lamentablemente. Pero me llamó atención porque al ver el apellido de León dije, este está relacionado con el Bosco, seguro. Así que, ¿cómo puede ser ese cantor de tango hijo de esos que se llaman iguales que tu abuelo? Es muy raro eso. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Descubrimos vos y yo en el triste carnaval una música brutal. Melodías de dolor. Creo que está escuchando Clementino, che. Solo crónicas interesantes de Macondo, ¿viste ahí? Ahí. ¿Viste? Container sobre container va poniendo el hombre en La Palma sola, cada vez más alto para tener una visión total del pueblo de Macondo y cordilleras aledañas. ¿Viste? Estas crónicas son absolutamente originales, no las vas a ver nunca en otro medio. ¿Lo ves ahí? Yo voy acá por la ruta del Charrúa, che, con el perrito Simón que está ahí. Pero allí viene un gaucho, a ver si podemos hablar con él. A ver si nos da bola. ¿De dónde viene, jefe? ¿De dónde viene? Sí. ¿De hacer una tropa? Ah, pero nos conocemos, me parece. ¿De alguna jineteada o doma por ahí? Correa soy yo. Piri. Piri, seguro nos conocemos. ¿No se hacen más jineteadas o yo no ando más ahora? No, por ahora no se hace. No se ha hecho casi. Sí, no se ha hecho. Esto es para una radio, tenemos una radio, nosotros a veces hablamos de temas del campo. Ah. Recién hablé con uno del tractor ahí que cruzó para allá. No sé si lo vio. Ah. Que allá va entrando. ¿Y usted anda de tropero? Tropero. Ahí va. ¿Y dónde están los bichos? Ya subí, ya dejé ahí. ¿Acá? Sí, ya dejé ahí de la para adelante. Ahí va. Piri, sí, seguro de la jineteada en Piñera te conozco, ¿puede ser? Sí. Pero hace más años que la justicia. El gata Piri. Ah, el gata. ¿Es tu hermano? No, yo soy el gata. Ah, vos sos el gata, sí, pero hace muchos años que no nos vemos. Sí, yo, usted... Me... Correa soy yo. Correa. ¿Qué edad tenés vos? La cámara. Ah. ¿Qué edad tenés vos? Yo, 45. Ahí va, son más joven que yo. Pero seguro hace muchos años esas domas en Piñera. El otro día estuve en Piñera, ya no hacen más ahí. Seguro Piñera y el Cancuchón, muy buenazo, porque el Cancuchón se sale como mejor jinete. Mirá vos, qué bueno está eso, lo del contenedor y la entrevista del paisano, mirá, tropeando todavía ahí, quién tropea caballo, mirá vos, porque ahora ya no le dan la changa a nadie, es todo por camión, por el tema del levantamiento de garrapata. Dice que el ganado por la calle levantaba a garrapata, y antes como se tropeaba, nada, muy, muy fuerte, no hay lo que no inventen para romper los huevos, para cortarle los brazos a la gente. Sí, no se puede tropear bicho por tierra porque hay lugares que están minados de garrapata y el ganado levanta la garrapata, dice, en el viaje. Sí. Te voy a hacer reporte. Ferreira Lugo, de 20 años. Rarísimo. Luego de casi 20 años, Ferreira, che, y el perro no lo ladra, no avisa. Rarísimo. Y está, mirá, ahí lo ves, ahí atrás. No dice nada. Increíble, un perro que no deja entrar a nadie, que ha mordido muchísima gente, que es el terror del barrio, y lo deja entrar, che, mirá. Ahí está Ferreira, la imagen impactante. Le estoy viendo. ¿Qué lo parió, viejo? Pero está todo, mirá. Mandale un saludo a Gabriel. Bueno, Gabriel. Gabriel Piñera y de Sarí. ¿Qué, Gabriel? Grandes cazadores de mula. Hay que salir a cazar mula. Me mataron el perro envenenado. Qué increíble el perro. En el campo de la liga tiraron veneno en la calle, ojo. Qué increíble el perro no te haya trancado. ¿Cómo lo trató? Ni ladró siquiera. ¿Hombre vieje? ¡Hombre vieje, che! Increíble. ¿Qué? ¿De qué año es ese? ¿Cuál? El cuchillo. ¿Cabo de plata? ¿Y cómo es la corona? ¿Cómo es? ¿La vaina de plata? Todo. ¿Cuánto sale eso? 49. 49 mil pesos, ¿verdad? Qué imagen con el perrito, ¿verdad? Ferreira con el perrito. No lo ladró ni nada. Increíble eso. Increíble que el perro no lo haya mordido, che. Un perrito que no deja entrar a nadie, che. Ah, bueno, ahora lo está acompañando porque tiene un queso en la mano. Un pedacito chiquito le puedes dar, pero chiquitito. Da cagar, ¿no? ¿Qué? Es la baraja. Mirá qué dominio que tiene. Mirá qué dominio que tiene. Tiene un tremendo dominio de los perros, tiene, ¿no? No es lo...